más, nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más. Que arrasen a comunidades enteras por la codicia del monopolio que maneja naciones como si fueran solamente tristes absurdos, títeres de madera. Que no vuelva a faltar nunca más el plato de comida en la mesa de cualquier familia alrededor de esta esfera, a la que no sé por qué nos seguimos empeñando en llamar planeta Tierra. Que no vuelva a pasar nunca más que la ignorancia gobierne y convenza a la gente que acabar con la naturaleza es el camino del progreso, aunque esa estúpida no vaya a entrar en ninguna cabeza. Que no vuelva a pasar nunca más que vacunen a la gente con enfermedades diseñadas para mantenerla controlada y gradualmente tener a las poblaciones enfermas y medicadas. Que no vuelva a pasar nunca más que te vendan la cura para el cáncer mientras lo provocan con sustancia que incorpora una industria manejada por un puñado de enfermos de la élite psicópata. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más. Chico mágico, griten fuerte nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, nunca más. Esto se acabó, acto chico mágico, griten fuerte nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más, crímenes de lesa humanidad, secuestro de personas e impunidad. Como la dictadura pero en democracia mientras sigue ciega la sociedad. Que no vuelva a pasar nunca más que piensen que a la inseguridad la combate la policía, cuando es esa misma policía la que recluta chicos para robar arruinándole la vida. Que no vuelva a pasar nunca más que el camino que la industria elija para la evolución de la sociedad esté definido por la locura de monopolio que solo podemos llamar humano por su terquedad. Que no vuelva a pasar nunca más que se pierdan de miles a millones de hectáreas por año de bosque nativo, aunque se crearon leyes ecológicas para protegerlo de negocio lesivo. Que no vuelva a pasar nunca más que las reglas del Banco Mundial sean una trampa como en el juego de la silla y del embudo que crearon estafan en cada país a millones de familias. Que no vuelva a pasar nunca más que sea vaciada de contenido la educación para dejar indefensa una nación a merced de la garra de los monstruos esclavizadores de la globalización. Que no vuelva a pasar nunca más que tengamos que soportar el bombardeo químico y transgénico, porque la vida y la salud del pueblo no vale una mierda para la justicia del tercer mundo. De ejemplos abundo, lo sudo, no dudo, esa bestia conmigo no pudo. Pero al pueblo lo dividen, lo reprimen, lo proscriben, a los que son aguantadores directamente los prohíben. Toman la masa, los que fortunas amasan, y esa es la razón por qué toda esa mierda no para. Al pueblo lo dividen, lo reprimen, lo proscriben, a los que son aguantadores directamente los prohíben. Toman la masa, los que fortunas amasan, y esa es la razón por qué toda esa mierda no para. Griten fuerte nunca más. Chico mágico, griten fuerte nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, nunca más. Esto se acabó, acto chico mágico, griten fuerte nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.